Chanel. Déjame saber que en ti voy a gastar mi amor. Todo lo que cobré, yo la pongo a escoger. Ella tiene el poder de llevarme a la cama y que yo me la quiera comer. Louis Vuitton o Chanel, déjame saber que en ti voy a gastar mi amor. Todo lo que cobré, yo la pongo a escoger. Y ella tiene el poder de llevarme a la cama y que yo me la quiera comer. Cartera Louis, la llevo hasta pa' la uni. A ella le gusta la movie, tiene booty, tiene boobie, ey. Quiero una Berlí, baby, no quiero una beauty. Mami, you know how we do it, tú te ves bien hasta en Dubai. Si quieres ir pa' Dubai, lo exploto en jet privado. Hasta el piloto contigo se queda loco. Dime cuál tú quieres y te la compro, ya está más que comprobado que en la cama te rompo. Y tú no quieres compromiso, y qué cojones, yo tampoco. Dime Louis Vuitton o Chanel, déjame saber que en ti voy a gastar mi amor. Todo lo que cobré, yo la pongo a escoger. Y ella tiene el poder de llevarme a la cama y que yo me la quiera comer. Yo la pongo a escoger. Dolce, Versace, Fendi o Givenchy, ella es versátil. Te pasaré a recoger en un Maserati. Es que tú eres la musa detrás de mi lápiz. Las gafas de Virgil, champaña sin brindis. Se mudó hace poco, lo tiene loco en el building. Baby, do you feel me? Gastando en New York City. Lo que se te antoje, solo tienes que decirme. Mi puto no Chanel, déjame saber que en ti voy a gastar mi amor. Todo lo que cobré, yo la pongo a escoger. Ella tiene el poder de llevarme a la cama y que yo me la quiera comer. Louis Vuitton o Chanel, déjame saber que en ti voy a gastar mi amor. Todo lo que cobré, yo la pongo a escoger. Y ella tiene el poder de llevarme a la cama y que yo me la quiera comer.